La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 20 de julio del año 2019. Soy el Pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. La cita bíblica que estoy leyendo está en el libro de los Proverbios, capítulo 18, verso 10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Esta porción de será levantado, una de las traducciones es estará seguro. Otra de las traducciones en inglés dice será salvado. Así que el nombre de nuestro Dios, el nombre de nuestro Padre, el nombre del Creador de todas las cosas es Jehová. Así como usted se llama María, Francisco, Juan, el nombre que usted tiene, Dios tiene el suyo, tiene diferentes. ¿Por qué se pone diferentes nombres? Sino porque es tan grande que no podríamos conocer su totalidad solo por uno. Así que tiene que dividir, por decirlo así, su naturaleza y mostrarnos. En este caso, Jehová es el nombre de Él que se está presentando y se asemeja a una torre. Torre fuerte es el nombre de Jehová. La palabra hebrea que está aquí para torre es migdal. Migdal, que significa una cama de flores, significa un castillo. Así que el nombre de nuestro Señor es una protección divina, es una protección infinita, pues está arriba de toda creación. Y porque está arriba de toda creación, es inaccesible a peligros, a amenazas, aquí abajo en esta creación. A través entonces de nuestras alabanzas, por decirlo así, de nuestra adoración y entrega, es que podemos llegar a este lugar. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. ¿Y cómo es que podemos correr a Él sino a través de la gratitud que tenemos que Él nos presta? Recuerde cómo la Escritura dice en el libro también de Proverbios que la araña hace con sus manos y está en palacios del rey. Si usted voltea arriba de su casa, en alguna parte, en algún resquicio, va a encontrar que hay alguna telaraña que se ha formado. Telarañas que se forman a través de el tiempo, el momento, y uno ni siquiera se da cuenta. Usted puede ir al palacio más hermoso, usted puede ir a la sala de gobierno más protegida y, ¿qué cree?, encontrará estas arañas en las esquinas, porque es un ejemplo de lo que Dios nos permite hacer. Nos permite acercarnos a la presencia de Dios, y así como una araña, no le importa quién es, pueda ser una persona pobre o pueda ser un magnatario de algún país o algún rey de alguna nación, la araña no le interesa, hace con sus manos y está en palacios del rey. Luego, este ejemplo es un ejemplo para usted y para mí, para, por decirlo así, a través de las alabanzas, de la adoración que brota de nuestro interior, así como una araña saca de su vientre, por decirlo así, este hilo de seda que va tejiendo para formar una telaraña donde ella pueda reposar, tener una casa, vivir, inclusive recibir el alimento. Así usted y yo, cuando damos alabanzas, bendiciones, glorificaciones al nombre de nuestro Dios, por decirlo así, nos conectamos a ese reino, a ese lugar, a esa parte alta donde Él se encuentra. Y esto me hace recordar una historia que alguien me hizo el favor de dar. El águila no lucha con la serpiente en el piso, sino que lleva a la serpiente al cielo. Cambia el campo de batalla después de que la eleva, la suelta. La serpiente no tiene ninguna resistencia, no tiene equilibrio en el aire. En todo su terreno ella es diestra, pero la serpiente en el aire simplemente es mortal. En el aire es inútil, débil, vulnerable. Así que es un ejemplo de lo que Dios nos pide. Lleve sus luchas al cielo en oración. Lleve su alabanza a Dios a la parte alta. No se quede en esta tierra con sus pensamientos lúgubres ni con sus pensamientos llenos de fracaso. Eleve su vida a través de la oración y entonces deje que la batalla se viva en los cielos. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Lleve su alabanza, lleve su vida a lo alto y tendrá entonces la certeza de la victoria. No porque usted y yo tengamos victoria, sino porque su nombre es una torre fuerte que nos da salvación, nos da salud, nos hace estar seguros. Cuando en la tierra no hay solución, el cielo ya ha tomado providencias. Dios ha tomado providencias para usted y para mí. Así que levante su vida y deje que su vida vaya al palacio del Rey. Nuestras alabanzas, las bendiciones que Dios nos permite tener, podamos ascender a esa torre. Y como le expliqué, la palabra torre fuerte es el nombre de Jehová. La palabra torre es una palabra hebrea que se escucha como migdal. Significa una cama de flores, significa un castillo. Pero también tiene una raíz. Debe recordar que cada palabra hebrea tiene tres raíces, una sola palabra tiene tres, una representa al Padre, una representa al Hijo y otra representa al Espíritu Santo. Y en una de sus vertientes la palabra para torre es gadal, que significa torcer, significa hacer largo, significa crecer, significa alargar, significa grande. Y esta palabra gadal, gadol, es una misma palabra hebrea que está a lo largo de toda la Biblia, y quiero llevarle algunas porciones donde encontramos esta misma palabra gadal, gadol, hacia diferentes porciones y tener un panorama más amplio. Empiezo por el libro de Mateo capítulo 2, en la escritura donde narra en el versículo 10, y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Este es el día del nacimiento de Cristo. 2 años después, cuando estos magos de Oriente, estos sabios de Oriente, van en búsqueda de Cristo y han perdido la estrella. Sin embargo, después de haber entrado a Jerusalén y ha hecho un alboroto enorme por causa de que el rey Herodes pudo entrevistarlos y ellos dijeron que buscaban al rey de los judíos, después de eso, vista la estrella, se regocijaron con muy grande gadal, gadol. Es la misma palabra hebrea para, en otras palabras, la torre fuerte del nombre de Dios. En otras palabras, la misma torre estaba ahí para ayudarlos, para guiarlos, para bendecirlos. Esta es la porción ahora en el capítulo 8, versículo número 10. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. La palabra hebrea para tanta es gadal, gadol, la misma palabra hebrea para la torre fuerte. Y si usted lee de dónde viene, dice la escritura en el versículo 5 de este capítulo 8, y entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, un romano, rogándole, diciendo: Señor, mi mozo yace en casa paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Y respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres debajo de mi techado, mas solamente di la palabra y mi mozo sanará, porque también yo soy hombre bajo potestad y tengo bajo de mí soldados, y le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y oyendo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta gadol, tanta fe. En otras palabras, este hombre tenía una fe enorme, de tal manera que corrió, por decirlo así, a esta torre del nombre de Jehová y fue prosperado, fue salvado, fue ayudado, encontró al Cristo, al Hijo de Dios. Toda la porción bíblica está llena de esta palabra gadal. Otra porción en el mismo capítulo 8, pero en el versículo 26, y les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos a la mar y fue hecha grande bonanza. La palabra grande es gadal. No importa qué grande sea su tormenta, no importa que el mar esté saliéndose, esté inundando su barca, hay una torre a la cual correr, gadal, y que haya una grande bonanza, una grande paz. Amigo, mi deseo es que corra alto a la torre del nombre de Jehová. Que Dios le bendiga a través de Jesucristo el Hijo.